Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Poco Común. Y pues ya regresando de una pausa que por diferentes razones hice entre el anterior podcast, además de que pues el podcast anterior, el episodio anterior, pues fue de dos partes, fue larguísimo. Entonces, también para darles igualmente un descanso después de haber escuchado un podcast tan largo. Este es el episodio 169 de Poco Común. Yo soy Oscar Z, que les da la bienvenida, y pues vamos a tener un tema diferente a anime, porque ya tuvimos varios episodios demasiado seguido de anime, y a final de cuentas este podcast no es exclusivamente de anime. Así que vamos al audio de intro y empezamos. Y bueno, en este episodio 169, pues hablaré de videojuegos y en este caso de una franquicia que es más o menos reconocida por mucha gente, pero que con el tiempo se ha ido perdiendo, se ha ido olvidando debido a que no ha habido nuevos juegos de esa saga. Me refiero a los juegos de Ape Escape. Ape Escape. Estos juegos de plataformas en 3D desarrollados por Sony precisamente para sus consolas y que ha habido pues versiones más que nada para el PlayStation, porque bueno, hay una gran variedad de videojuegos o de títulos de esta franquicia, pero muchos de ellos son como que usan el tema de Ape Escape para presentar otros formatos de juego como tipo party o tipo minijuegos o etcétera. Pues solo hay tres de la saga principal que cuentan o que siguen la historia original de Ape Escape. Y bueno, hay que mencionar que estos tres juegos salieron más que nada para PlayStation 1 y para PlayStation 2. Originalmente en Japón fueron conocidos, o su título original es Sarugechu. Sarugechu, que se traduciría como mono o simio, te voy a atrapar. Getchu. Getchu, o sea, de get you, de te tengo, mono te tengo, Saru, que es simio o mono, entonces Saru get you. Y pues ¿cuál es la historia principal de este juego? Pues resulta que surgió un simio superdotado, el cual hicieron experimentos con él y a tal punto de que desarrolló inteligencia más allá de lo normal para un simio, prácticamente convirtiéndose en un malévolo simio que va a usar a otros simios para tomar el control del mundo. Este simio se llama Spectre y pues desde el primer juego su objetivo es controlar el mundo por medio de unos simios a los que controla con unos cascos que traen una especie de torreta como de ambulancia o de patrulla, y que los controla mentalmente y aparte pues quiere tomar control de de la señal de televisión, de los medios de comunicación, para transmitir su propio canal de televisión, Spectre TV, y pues controlar a la gente, o al menos dominarla y poder mejor tomar el control del mundo. Entonces, pues aquí así es como empieza la historia, y pues que como el personaje o como el protagonista de este juego, que tú vas a manejar a un niño en este juego, pues tu objetivo es detener obviamente a Spectre, atrapando a todos los simios que van a estar dispersos por todo el mundo en el primer juego también en diferentes épocas, porque en el primer juego también maneja el viaje en el tiempo, entonces vas a estar también en diferentes épocas. Entonces el objetivo es atrapar todos los simios de cada escenario al que te van a enviar. El protagonista del primer juego se llama Spike, y tiene un rival o antagonista llamado Jake, que en varios puntos del juego va a tratar de sabotearte y de hacerte la vida difícil. Pero vas a estar apoyado por el profesor, que no me acuerdo cómo se llama. Profesor, pues creo que nada más es profesor, nada más le dicen profesor, que va a ser el que pues te va a proveer de toda la tecnología para ir a los diferentes lugares y pelear contra los simios, apoyado también de su asistente Natalie, una adolescente, que pues va a asignarte las misiones y darte tips, y una chica virtual llamada Cassie, que va a ser como la que te va a apoyar en hackeo y varias cosas. Y bueno, pero como dije, el objetivo de este juego es atrapar a los simios en cada escenario, pero para esto pues obviamente tienes que están dispersos en diferentes plataformas, y aparte va a haber robots enemigos que te van a atacar, y que tienes también que destruir. Para esto, aparte de que vas a traer una red para especial, para atrapar los simios, que lo que hace esta red es que los teletransporta a una unidad contenedora cada que atrapas a uno. Y aparte de esto, pues vas a estar equipado con diferentes armas, como una especie garrote, bueno, como una espada suave que puede aturdir a los simios y que también te sirve para atacar a los robots enemigos, y otros implementos como una resortera, un hula hoop que al empezar a girar golpea a los enemigos, una especie de hélice que te va a impulsar hacia arriba, y otros tantos armas que te van a ir dando, incluyendo un auto de control remoto. Pero bueno, ¿qué es lo extraordinario de este juego de Ape Escape o Sarugechu? Que este juego, cuando lo empezaron a desarrollar, pues fue cuando casualmente también lanzaron la primera versión del control DualShock, que recordemos que ese control fue el primer control, la base, el primer control ya con mandos análogos, con palancas análogas, que pues a partir de entonces iban a ser muy útiles para muchos juegos en 3D. Recordemos que el PlayStation, el primero, originalmente lo sacaron el control con nada más un mando digital, una cruceta, y los clásicos botones frontales, los cuatro botones que bien conocemos, la X, círculo, triángulo, cuadrado, el Start, el Select, y los cuatro botones superiores, los L's y los R's. Y el DualShock pues introdujo ya lo que fueron estos mandos digitales, que si bien ya cuando sacaron el DualShock pues ya la mayoría de las consolas pues están empezando a ver este potencial de tener un control análogo, sobre todo gracias a que pues el éxito del Nintendo 64 con su control análogo, que pues demostró que en muchos juegos era muy útil para interactuar mejor en los escenarios en 3D. Pero aparte, siendo dos análogos, pues nos da mucho más variedad de formatos de controlar y interactuar en entornos en 3D, y aparte introdujo algo que muchas veces mucha gente no recuerda, que es meter dos otros dos botones al presionar los análogos, que pues los otros controles no tenían eso, y que ya después se volvió un estándar. Pero bueno, eso es hablando del control del DualShock del primero. Y pues sí, cuando lanzaron esta primera versión del DualShock, los desarrolló, ya estaban empezando a desarrollar el juego de Ape Escape, y pues fueron invitados el equipo desarrollador a conocer este nuevo control. Entonces, pues al conocer este nuevo control, pues se vieron fascinados por las posibilidades de usar este nuevo formato de control, a tal punto que pues empezaron a enfocar todo su desarrollo de juego para crear mecánicas que usaran este nuevo control. Entonces, prácticamente el juego llamó mucho la atención, precisamente porque fue creado para que obligatoriamente usaras el control DualShock, ya que todas las mecánicas están basadas en el DualShock. En este caso, lo que se hace en el juego es que con el mando análogo de izquierdo mueves el personaje, y con el mando análogo derecho diriges tus ataques. O sea, le das en la dirección hacia donde quieres golpear y tu personaje va a golpear en esa dirección. O con algunas armas, si empiezas a girar el control análogo, esa palanca análoga, activas alguna función del gadget que traigas equipado. Por ejemplo, el hula hoop, si empiezas a girar la palanca análoga derecha, empieza a darle vueltas al hula hoop y se lanza ya girando el hula hoop. O con la hélice, si la empiezas a girar, empieza a girar la hélice hasta que empieza a elevarte. Entonces, tiene estas mecánicas, y por lo mismo de que en este juego pues estás todo el tiempo usando los dos análogos, pues obviamente todos los principales comandos están en los botones L y R. Entonces, este es el formato de control de este juego, y prácticamente fue el de los primeros juegos que pues aprovecharon este nuevo control. Mucha gente pensó o creyó que pues este juego había sido deliberadamente creado para promocionar el DualShock, pero no, realmente no fue así. O sea, simplemente el equipo de desarrollo del juego decidió pues enfocarse en este control porque pues simplemente les interesó hacer uso de este nuevo periférico, este nuevo control. Y bueno, este juego la verdad es muy divertido, muy extenso y bastante intuitivo. O sea, supieron muy bien afinar e implementar las mecánicas de control con los análogos. Entonces es muy cómodo jugar este juego, y si acaso la única queja que de repente se puede tener es el movimiento de la cámara. A veces no es muy cómodo porque usa los botones para centrar la cámara, no tienes control de la cámara con los análogos. Pero de ahí en fuera, pues es pues implementa esto. Y bueno, como dije, la historia del primer Ape Escape se basa principalmente en el protagonista Spike, que va a atrapar a todos estos simios que están sueltos por diferentes lugares y diferentes épocas para detener finalmente al jefe final, a este Spectre, que pues es el líder de todos estos simios que están causando caos, alboroto en todas partes del mundo. Pues este juego, debido a que usa este control DualShock, a pesar de que fue muy bueno y la verdad pues es de los mejores juegos de PlayStation 1, desafortunadamente, como usa este control, pues no todos tenían el control DualShock, porque el DualShock, recordemos que salió prácticamente ya en los últimos años del PlayStation 1, cuando ya pues ya estaban saliendo los últimos juegos, y pues la mayoría jugábamos con el control que venía de cajón, y de hecho salió cuando, más o menos en la época en que sacaron el PS1, la versión más pequeña del PlayStation. Entonces pues fue cuando sacaron los últimos juegos, y pues la gran mayoría del catálogo de juegos de PlayStation pues no requería el control análogo del DualShock. Entonces pues no mucha gente, o más bien no todos los dueños de un PlayStation teníamos un control DualShock. Entonces por lo mismo, sí, incluso eso fue una limitante para que muchos compraran el Ape Escape. Este juego, pues así que a final de cuentas ganó su reconocimiento, pero a lo mejor no ganó tanta fama como muchas otras franquicias o muchos otros juegos. Recordemos que pues es de las franquicias ya clásicas de Sony, que ha aparecido y ha hecho cameos en varios otros juegos de Sony, desarrollados por Sony. Y de hecho, por ejemplo, ¿cómo se llamaba? El All Stars Battle o algo así. Aquel que era como el Super Smash de Sony, metía al protagonista de precisamente de Ape Escape, a este Spike, y creo que a uno de los simios también de Ape Escape. Pero bueno, no fue entonces debido a la época en que salió pues este primer juego, tardó algo de tiempo para salir un segundo juego, que fue Ape Escape 2, y donde pues cambiaron al protagonista. Resulta que el protagonista del primer juego, Spike, pues inventaron un pretexto para que no pudiera pelear, entonces introdujeron otro personaje llamado Jimmy, pero igualmente apoyado por el profesor, por esta Natalie, y en este caso acompañado por un simio bebé llamado Pipochi, que pues es el que le va a ayudar en muchos escenarios. Este personaje, como que a diferencia de Spike, era como que un niño muy activo, muy vivaz. Jimmy como que se siente más tímido, más inocente. Pero bueno, pues simplemente escaló las gráficas de, obviamente, la presentación visual del juego, y pues metió algunas mecánicas nuevas, algunas armas nuevas, pero en sí el formato y el concepto del juego era el mismo: atrapar todos los simios alrededor del mundo antes de que Spectre tome control del mundo. Por cierto, antes de continuar, he de mencionar que el soundtrack de Ape Escape es muy peculiar, es como muy electrónico, como muy ambiental, y fue compuesto por Soichi Terada, que resulta que compositor o músico ya tenía una carrera como artista por su cuenta, y de hecho el tipo de música que él hacía, como era un poco de baile y un poco de centro nocturno, de antro, solían más que nada escucharse su música pues en lugares pues así que más de, pues sí, centros nocturnos. Entonces fue algo diferente, pues este estilo de música que introdujeron para Ape Escape, y pues sí se escucha muy diferente a lo que escucharías en muchos juegos de PlayStation, pero es a final de cuentas un buen soundtrack ambiental, muy ambiental, que te evoca mucho a los escenarios que vas viajando, y sobre todo que es música electrónica, muy electrónica. Pero bueno, Y continuando con el Ape Escape 2, prácticamente a lo mejor fue más o menos una buena mejora, tal vez, o sea, por aquello de que conservó mucho del formato y mecánicas del juego original, pero tampoco presentaba gran cosa, y este Jimmy como que no se sentía un personaje tan interesante como para reemplazar al protagonista. Y pues varios años después salió Ape Escape 3, que aquí este sí fue una gran evolución del juego, del formato de juego, donde metieron muchas cosas muy interesantes. En primera, podemos elegir a uno de dos personajes, a Kei o a Yumi. Kei, que pues es un niño normal, muy atlético, muy deportista. Yumi, que es una idol infantil, entonces tiene cierta popularidad y cierta fama. Y pues ellos dos hermanos, pues en la ausencia de los otros personajes, pues ahora van a entrar a pues atrapar a todos los simios que otra vez liberó Spectre. Pero ahora resulta que, pues, aunque Natalie puede apoyarlos vía remota, pues es la única disponible, porque ni siquiera el profesor está disponible. Entonces ahora introducen a otra especie de profesora llamada Aki, que es como una figura materna en parte, y pues va a ser la que les va a dar las misiones y apoyarlos con la tecnología. Y aquí también va a aparecer otro científico bastante raro, bastante chistoso, llamado el Dr. Tomoki, que pues es un extravagante profesor que va a estar siendo aliado de Spectre y quien le va a proporcionar la tecnología. Este juego, el de Ape Escape 3, aparte de que puedes escoger estos dos personajes, visualmente está muy bonito, y aparte ya introduce peleas con simios jefe, porque antes había sí peleas como con jefes, pero era como robots mecánicos o cosas así lo que tenías que derrotar, y en este caso pues ya crea un tipo de simios especiales, que cada uno va a tener una habilidad especial, y pues van a convertirse en los jefes de los diferentes lugares a los que vas a ir atrapando simios. Aparte, otra mecánica muy divertida que metieron es que aquí, y que es muy colorida y la verdad me gustó mucho visualmente, y no sé, como que te emociona, es que metieron la transformación, que lo que hace es que ya sea Kei o Yumi pueden transformarse en alguna versión poderosa de ellos mismos poniéndose un traje. En este juego vas a tener, creo que son 4 trajes. El primero de un hechicero, el segundo de un vaquero, el tercero de un ninja, el cuarto de un arte marcialista de Kung Fu y el quinto es de una especie de superhéroe espacial. Y de hecho el nombre en japonés de la última transformación está un poco basado en Gatchaman. Hacen como una referencia a Gatchaman. Y entonces pues todas estas transformaciones te van a dar ciertas ventajas para pelear y para atrapar a los simios, y sobre todo para enfrentar a los jefes, aparte de que te van a ayudar para también acceder a nuevas zonas. Y el tercer juego aparte tiene mucha rejugabilidad, porque va a haber muchos simios que, bueno, de hecho, ahora que lo recuerdo, todos los juegos están hechos para que puedas terminarlos en una corrida, pero que te incentivan a que lo juegues dos veces los escenarios. ¿Por qué? porque te ponen un número objetivo de simios a atrapar en cada escenario, pero no son todos los simios que hay en el escenario, sino que puedes volver a visitar los escenarios y atrapar otros simios que están más escondidos. Y pues te van a tomando conteo de qué tanto porcentaje de los simios has atrapado. Entonces, pues desde Escape 1 al 3, algo clásico era que jugaras más de una vez cada escenario para atrapar a todos los simios. Es algo que le agrega mucha rejugabilidad a este juego. Pero aparte, algo que también tienen muy bueno todos los Ape Escape es que aparte contenido extra tiene minijuegos, muchos tipos de minijuegos en cada versión de Ape Escape. Entonces, aparte del juego principal, vas a tener diferentes tipos de juegos y actividades que les vas a ir desbloqueando y que vas a poder jugar a lo largo de pues en este juego, porque también hay que mencionar que para entrar antes de entrar a cada nivel hay una especie de hub, una sala principal desde la cual te vas a transportar a los diferentes escenarios, pero que también te va a servir para comprar diferentes mejoras, protecciones y desbloquear la música, los minijuegos y mucho otro contenido. Pero aparte, en el caso de Ape Escape 3, resulta que hicieron un crossover con Metal Gear. No me acuerdo qué versión de Metal Gear estaba en ese entonces, pero resulta que hicieron un crossover con Metal Gear. Entonces, cuando completas al 100% el Ape Escape 3, desbloqueas un modo de juego extra llamado Mesaru. Metal Gear Solid, que la palabra Metal hace referencia a la palabra Saru, que sal se pronunciaría en japonés como Saru. Entonces es Metal Gear Solid. Y pues este juego pues prácticamente es como una versión más sencilla de Metal Gear, pero en este caso con puro simio. Tú vas a controlar a un simio que hace el papel de Snake, igual así sin infiltrarse y todo, y con sus trajes y de camu y sus trajes, sus armas y todo, y va a haber simios vigilando los escenarios que vas a tener que ir evitando para avanzar en el juego. Pero lo curioso es que tu misión principal en ese modo de juego es precisamente rescatar a Snake, porque resulta que Snake fue atrapado por los simios. Y entonces tienes que infiltrarte a una base de puro simio para rescatar a Snake. Entonces es algo bastante chistoso. Y resulta que el correspondiente juego de Metal Gear, que salió más o menos al mismo tiempo de este juego, metieron una misión especial que se trata precisamente de atrapar a los simios de Ape Escape. Entonces está bastante curioso. Y bueno, pues prácticamente de esto trata Ape Escape, y la verdad son juegos muy divertidos que yo soy muy fan de ellos, pero que desafortunadamente ya desde hace ya varios años pues no han vuelto a sacar un juego de la franquicia principal. Como dije, el último juego que fue el Ape Escape 3 salió para el PlayStation 2, entonces ya tiene muchísimos años que no te han dado continuidad a esta franquicia. Sin embargo, pues ha habido mucho contenido derivado de Ape Escape o Saru Getchu. Por ejemplo, salieron como unos 10 juegos, algo así, de diferentes tipos, de diferentes formatos, hasta salió uno para PSP. Entonces, y con no, obviamente toda la temática de Escape, pero que realmente no cuenta nada o no contribuye nada a la historia del juego principal y tampoco siguen pues el formato de juego de la saga principal. Y también he de mencionar que pues hay varias temporadas de una serie de anime, precisamente Sarugechu, basada en este juego, entonces también por si la quieren checar, aunque sí está un poco difícil de conseguir, precisamente porque fue exclusivamente transmitida en Japón. Entonces, pues, pero pues bueno, ahí está la mención. Y bueno, pues esto es prácticamente lo que es Ape Escape. Pues más que nada para recordar esta saga de juegos que, pues como no ha habido nuevos juegos con el tiempo, pues ha sido olvidada esta saga de juegos. Y no se ve para cuándo o si alguna vez va a haber nuevos juegos de la franquicia de Ape Escape que vaya a sacar Sony. Y lo curioso es que a final de cuentas los de Sony siguen usando la mascota, los simios de Ape Escape, para luego para hacer anuncios o promociones o cosas así. Entonces, pues de alguna manera, pues mantienen viva la memoria de estos juegos. Ojalá y con el tiempo, pues podamos volver a ver algún juego de la saga de Ape Escape, que la verdad lo amerita. Son juegos muy buenos y que la verdad no entiendo por qué no sacaron más juegos si todos en general fueron bastante buenos y yo creo que tuvieron buena recepción. A lo mejor no tuvieron el éxito que tuvieron otros tantos juegos, pero incluso yo creo que hasta Ape Escape llegó a ser más popular que, por ejemplo, el de Everybody's Golf, que es otra franquicia de Sony que siguen sacando juegos, han seguido sacando juegos y que pues es muy un tanto de nicho estos juegos, a diferencia de Ape Escape, que yo creo que una audiencia mucho más amplia apreciarían estos juegos. Y por cierto, tengo planeado, todavía no sé para cuándo, pues ya en mis streams pues jugar estos juegos de Ape Escape. Entonces, pues también ahí los van a poder ver. Bueno, vamos al audio de cierre y regresamos para cerrar este podcast. Y bueno, este fue el episodio 169 de Poco Común. Espero que les haya agradado, que le hayan disfrutado. Y como de costumbre, les agradezco que hayan escuchado, que hayan streameado, que hayan descargado este audio por los diferentes medios, que les recuerdo está disponible en Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify. Cualquiera de estas principales plataformas, ahí está disponible. Aparte de que, pues originalmente publico este podcast en iVoox, donde pues me pueden dejar sus comentarios y likes, como por ejemplo Gold21, Yuki Soto y Hakuso Ra y el equipo de Life Anime Bo Podcast. Muchas gracias por sus likes en la página de iVoox, y también ahí pues gracias a todos ellos y también a todos los demás que escucharon pues el podcast anterior, bueno, los dos podcasts anteriores, porque los saqué consecutivamente prácticamente, los de episodio 168 parte A y parte B del recuento de anime de otoño 2021. Muchas gracias y también les recuerdo que este podcast se publica en la página de la Nerdulería en Facebook. Busquen Nerdulería en Facebook y ahí siempre va a estar publicado los nuevos episodios de este podcast de Poco Común. Y gracias por su like a Ay, a ver, permítanme. Gracias a Jorge Cruz y Jorge Ramírez. Muchas gracias por sus likes en Facebook. Y también les recuerdo que este podcast es parte de los podcasters, de las páginas de podcasters, colectivos de podcasters en Facebook, en Code o en Cod y la podcastería. Busquen la podcastería y en Cod en Facebook. Y ahí, aparte de encontrar este podcast, van a encontrar muchos otros podcasts que les pueden interesar. Y también les recuerdo que tengo pues la versión en video de este podcast en la canal de YouTube de Nerdulería. Busquen Nerdulería en YouTube y ahí está la versión en video de este podcast, donde pues está complementado con material audiovisual pues este podcast, y pues así que es otra experiencia, se podría considerar. ¿Qué otra cosa? También que tengo mi página de Facebook particular, que es Sorcerer Z. Sorcerer y la palabra Z, así búsquenme en Facebook. También tengo mi canal de YouTube, Sorcerer Z, también igual, también la palabra Z. Sorcerer Z, así búsquenme en YouTube, donde tengo muchos videos. Y por último, recordarles que hago streams en mi canal de Twitch, Sorcerer Z. Ahí sí nada más es la pura letra Z, todo de corrido, Sorcerer Z en Twitch. Y ahí pues tengo streamings en vivo, obviamente, los miércoles y domingos a partir de las 10 pm hora central de México, por si quieren acompañarme en vivo y pues ver las diferentes partidas de juegos que tengo, y también para platicar un rato mientras estoy jugando. Entonces, si les interesa, pues dense una vuelta por ahí en Twitch. Y pues ya con esto cierro este, que fue el episodio 169 de Poco Común, y pues nos estaríamos viendo hasta la próxima. Cuídense.